este 18, la Plaza de Mayo fue una fiesta. Centenares de miles de personas se acercaron a expresar su gratitud y su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante una sentencia que será apelada en la Corte Interamericana, en la Corte de La Haya, con su proscripción. Un montón de compañeros y compañeras se hicieron presentes en la Plaza de Mayo, de CETERA, de las entidades de base de nuestra organización, de la CTA de Les Trabajadores, de la CTA Autónoma, artistas, trabajadores de la salud, jubilados, jubiladas, personas, y además de expresarle agradecimiento a la ex mandataria, fueron a reclamar por su libertad. La Plaza de Mayo se hizo oír. Cristina libre. Vamos a tener un montón de testimonios sobre esta jornada que vivimos el 18 de junio. Hace unos días partió un compañero del Movimiento Nacional y Popular que cumplió un rol importantísimo en la historia de nuestro pueblo. Juan Manuel Abal Medina, un militante, un luchador, un referente de los 70 de la juventud peronista, secretario personal de Juan Domingo Perón. Juan Manuel Abal Medina, hasta siempre. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @radiográfica893. Y el correo, www.radiográfica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir ya no permito que me invitan. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo permito que me pidan seguir. Yo os invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Maestros militantes. María del Carmen Serrano Pizano nació en Puan, provincia de Buenos Aires. Era docente. El 21 de junio de 1977 fue secuestrada en Capital Federal por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a María del Carmen Serrano Pizano, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Estamos con Oscar Rival de UPC Córdoba y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. Se cumplieron 70 años del 17 de junio de 1955, donde bombardearon la Plaza de Mayo, 300 muertos, 1.200 heridos, con un espíritu revanchista, cercenador, proscriptivo. ¿Qué paralelismo se podría hacer salvando las diferencias con lo que está pasando ahora? Salvando las diferencias de aquel asesinato masivo que se llevó adelante en el julio de 55, en el presente, las acciones de los poderes dominantes a través de ya sea de la justicia, a través de ciertos sectores que manejan los hilos comunicacionales, evidentemente pervive ese espíritu revanchista. Aquí lo que se pretende es generar todas las condiciones políticas necesarias y sociales para evitar que el pueblo tenga protagonismo, que es lo que se buscó desde que triunfó el peronismo desde el 17 de octubre, o sea, que el pueblo sea simplemente subordinado a los espacios de poder y no protagonista de la historia como pretendemos del campo popular. Oscar Rival de UPC Córdoba y miembro de la Junta Ejecutiva de Cetera. Muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una plaza. Día muy particular porque la democracia está dañada. El partido judicial, lamentablemente, por orden de las corporaciones y el poder mediático, consolidaron en Argentina lo que se llama Laufer, concretamente, y la proscripción de una líder popular como es Cristina Fernández de Kirchner. Por eso los docentes de Argentina, con la adhesión de los docentes de todo el mundo, salimos a denunciar esta situación. Exigimos que se termine con la proscripción, que se termine con esa condena, y vamos a estar en la calle resistiendo para defender la democracia. No puede ser que la democracia esté maniatada por las corporaciones económicas, que lo único que quieren hacer es sacar beneficio propio e impedir que el pueblo argentino o los pueblos del mundo voten a líderes populares que gobiernen a favor del pueblo. Así que los trabajadores y las trabajadoras decimos presente. Hoy es un día histórico y hoy la Argentina creo que cambia, porque la movilización popular empieza a generar las condiciones de la construcción de un proyecto político que termine con el gobierno de las corporaciones y lograr un gobierno nacional y popular nuevamente en la Argentina. La solidaridad de todo el mundo. Bueno, acá estamos con Cetera, con todas las entidades de base de Cetera y todos los trabajadores del mundo. Eso fue, la verdad, conmovedor. Cuando hago la denuncia en la plenaria de trabajadores de todo el mundo en la UIT, fue un aplauso cerrado, fuerte, convincente, de todos los trabajadores y las trabajadoras. Y además muchísimos gobiernos se vinieron a solidarizar con nosotros, como el gobierno de México, como el gobierno de Brasil, que participó el ministro de Trabajo, la vicepresidenta de España. O sea que no estamos solos. Hay una disputa a nivel mundial y en esa disputa nosotros estamos del lado que tenemos que estar, del pueblo y de la clase trabajadora. Escuchamos a Roberto Baradel sobre la jornada en Plaza de Mayo y el apoyo recibido en la OIT, en la Internacional de la Educación, a Cristina Fernández de Kirchner. Yo sé que tengo el corazón mirando. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007, tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles. 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La confirmación de la condena y la inhabilitación perpetua en la causa Vialidad inaugura una peligrosa categoría de ciudadanos sin derechos políticos. Esta sentencia disfrazada de decisión judicial ignora que en una república democrática la legitimidad del poder emana del voto popular. Suprimir ese derecho mediante decisiones judiciales de contenido político socava los pilares del sistema democrático. Esto lo afirma el abogado y auditor general de la ciudad de Buenos Aires, Lisandro Peskiewicz. Quería saber un poquito más de esta nota que tiene por título La libertad retrocede. Sí, la verdad que asistimos en el mundo en general a un retroceso de las libertades políticas y civiles como la historia no conoce desde la llegada del fascismo y el nazismo al poder en Europa en el siglo pasado. Los derechos civiles y políticos que se han conquistado no de ayer, desde la Revolución Francesa para acá, son el resultado de grandes luchas, principalmente el derecho a elegir y ser elegido, a que el pueblo decida quiénes son sus gobernantes. En la Argentina, esas luchas han sido concretas. En el siglo XIX y a principios del siglo XX, fueron las luchas que llevaron adelante a Alem, Irigoyen y que arrancaron primero la Ley Sáenz Peña. Después, a mediados del siglo pasado, ya con Perón y Evita, el voto femenino le quitó la proscripción política nada más y nada menos que a la mitad de la población. Las mujeres no tenían derechos políticos. Ahora, esta sentencia que habla de inhabilitación perpetua, porque la sentencia pretende que Cristina Fernández de Kirchner, que no es ni nada más ni nada menos que la líder del movimiento político más grande del país hoy, la inhabilitación perpetua, es, la sentencia pretende que esté presa 6 años, pero que nunca más pueda gozar y ejercer sus derechos políticos. Esto crea una nueva categoría de ciudadanos que en la Argentina no existían, que es una ciudadana que no tiene derechos políticos. La reconocemos ciudadana, pero le negamos sus derechos políticos. Es un retroceso prerrepublicano y es muy grave. Ese retroceso de libertades más grave desde la recuperación democrática en 1983. Entonces, yo soy partidario del peronismo, soy militante, pero más allá del amor que cada uno pueda sentir o no por Cristina Fernández de Kirchner, lo que está en juego son las bases del sistema republicano y democrático en la Argentina. No podemos incluir a la Argentina en el club de países que tienen ciudadanos sin derecho, como son las teocracias de Israel e Irán, donde si vos pertenecés a una determinada etnia o una determinada religión tenés derechos políticos y si no, no. En la Argentina, ¿qué pretenderían? Que los peronistas dejemos de tener derechos políticos, empezando por nuestra líder. La verdad es que esto tiene que encontrar una solución institucional, más allá de la solución política que podamos darle los militantes en nuestra movilización masiva. Después hablas en la nota que las estadísticas mundiales actuales reflejan una preocupante tendencia hacia la disminución de la libertad política según el informe Libertad en el Mundo 2025 de Freedom House. 2024 fue el 19º año consecutivo de disminución de la libertad a nivel mundial. Esa ONG norteamericana fundada por Eleanor Roosevelt, la esposa de Roosevelt, y por quien era el candidato republicano que perdió las elecciones contra Roosevelt, Wendell Willkin, en 1937. Es una fundación que se creó en Estados Unidos cuando todavía Estados Unidos estaba discutiendo si ingresaba a la guerra mundial acompañando a los aliados o acompañando a los nazis, porque había muchos sectores de Estados Unidos que querían ingresar a la guerra mundial acompañando a los nazis. Ellos, preocupados por las libertades y las democracias, crean esta fundación para defender los valores de la libertad. Esta fundación, a partir de 1973, comienza a hacer un índice todos los años sobre libertades en el mundo. Y para construir ese índice agrega libertades políticas y libertades civiles y lo mide en 210 países del mundo. Esta fundación, que lejos está de poder ser acusada de kirchnerista, fue fundada por dos grandes personalidades de los partidos demócrata y republicano en los Estados Unidos, en sus informes anuales hace 19 años que viene alertando que las libertades en el mundo retroceden, que cada vez hay menos libertad política y menos libertad civil en el mundo, que los ciudadanos del mundo somos cada vez menos libres. Bueno, la idea de que proscriban judicialmente a la máxima líder de un movimiento político y de un movimiento político opositor al gobierno de turno en la Argentina, incluye a la Argentina, o debería incluir a la Argentina, en el listado de los países que pierden libertad. Y esto es muy grave. No hay ninguna posibilidad de mejorar la situación de vida de nuestros ciudadanos y de nuestro pueblo si no es ampliando la democracia y mejorando las libertades. Lisandro Traskiewicz, abogado y auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por esta charla con Canto Maestro del programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Imaginen por un instante que el Hospital Garrahan no existiera. Imaginen, aunque deseamos que no suceda, que una hija, un nieto o un sobrino padeciera una enfermedad grave sin contar con el Hospital Garrahan que le brinde una oportunidad de diagnóstico y tratamiento. Estamos agradecidos a toda la sociedad y a los medios de comunicación por el apoyo que nos están dando. Y por todo lo anteriormente dicho, queremos dirigirnos especialmente a los miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, a todos los gobiernos provinciales, para decirles que están frente a una gran oportunidad de demostrar que la salud de cada niño, niña, adolescente, de cada rincón de nuestro país, realmente les importa, impulsando una ley de emergencia sanitaria pediátrica para que se haga realidad. Nuestro compromiso con la salud de la población pediátrica continúa inalterable. Todavía esperamos la recomposición salarial de todo el personal para que esto se sostenga. Por último, aclaramos que no responderemos a agresiones ni acusaciones sin fundamento. A quienes las pronuncian, los invitamos a compartir un día o al menos unas horas de nuestro trabajo. Quizás así comprendan la realidad que vivimos y puedan, con argumentos, rectificar sus dichos. Argentina necesita del Garrahan. Ahora el Garrahan necesita de la Argentina. Necesitamos tu ayuda. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos. Trabajadores del Garrahan recordándonos su situación, instando a sumarnos a su lucha. Canto Maestro, el programa de Cetera. Miércoles de 15 a 16. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canción del año. Y celebra todo el equipo y sube el Ali una vez más al escenario. La canción del año es Fanático. Canción del año, muchas gracias. Gracias a todos los miembros que han votado por esta canción. Me hace muy feliz. Es la primera canción que mostré de un álbum que ya salió. Me pone muy orgullosa porque para mí, creo que para todos ustedes que están acá también, pero para mí el arte es un hecho colectivo. No hay nada que se parezca a hacer cosas con amigos. Nada se le parece. Es felicidad, es encontrarse con uno mismo, es encontrarse con todos tus impedimentos, todo lo que no podés, pero siempre hay ahí alguien talentoso, amoroso, que te ayuda a llevar adelante lo que soñás hacer, lo que deseas hacer. Así que yo le quiero agradecer a este equipo. ¡Enfócamelos! ¡Enfócamelos! Enfócame a esta gente increíble con los que hicimos esta canción y todo este álbum. Pero bueno, esto es por la canción, y la canción la hizo grande la gente, supongo que por eso es la canción del año. Es de la gente, y quiero sumarme a la gran Teresa Parodi del amor nuestro de la vida. Te amamos, quiero agradecer tus palabras y humildemente sumarme a ellas. Y así como el arte es un hecho colectivo, toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva. Nadie está solo en esta, y el que piense eso, para mí, está errado. Así que todos juntos podemos encontrar

Radiofonía, las voces que debemos oír. Los trabajadores y trabajadoras de la educación, para TEM, para CETERA, la defensa de la democracia es una lucha permanente. Marcelo Gualiardo. Y la proscripción es un ataque directo a la democracia. Es claramente una persecución política porque se atrevió a enfrentarse al poder. Angélica Graciano. Se atrevió a ser equitativo el capital y trabajo y se atrevió a decirle que no a las corporaciones. Venimos desde Catamarca defendiendo la democracia. David Martorelli. Y en contra de estas acciones que tiene hoy el gobierno de Milei. Hoy es una jornada de lucha del pueblo argentino. Silvia Almazán. Porque no vamos a permitir que desmantelen la institucionalidad democrática. Estamos acá con la Junta Ejecutiva y los compañeros de la organización. Juan Montserrat. Haciendo una manifestación pública en defensa de Cristina y fundamentalmente en defensa de la democracia. Como estuvimos siempre en la calle los trabajadores y las trabajadoras. María Laura Torre. Hoy reafirmamos la democracia y lo hacemos también como docentes argentinos. Estamos marchando porque está en el juego la democracia. Fernando Ramírez. Vamos por más presupuesto educativo, por más libertades, por más democracia. Estamos aquí y decimos Cristina libre. Lilia López. En contra del fallo de la justicia. Bueno, hoy estamos acá acompañando en esta marcha. Fabián Pesín. En defensa de la democracia, en contra de la proscripción, en contra de una justicia corrupta que lleva adelante procesos en función de las corporaciones económicas. Una vez más, en una marcha histórica. Monona Gutiérrez. Estando donde debemos estar, defendiendo a Cristina, bancando la democracia, bancando nuestra patria, una vez más, va a ser Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Canto Maestro, el programa de CETERA. Carlos Cuevas, secretario general de Utre Chaco, una gran delegación en esta marcha popular. ¿Qué significa esta marcha? Para nosotros los chaqueños, que en el grueso somos peronistas y estamos sufriendo las medidas de estos gobiernos que son antipopulares. Y cuando Cristina fue gobierno, el Chaco vivió de otra manera. El Chaco vivió con los pibes en la escuela, con los pibes con zapatilla nueva, con los pibes comiendo en la casa. Hoy nosotros tenemos unos índices de pobreza y los más afectados son nuestros pibes en las escuelas. Son los que más altos índices de pobreza tienen. Por eso cuando la tocaron a Cristina, cuando la pusieron preso, hicimos todo lo posible para estar acá presente. Los compañeros pidieron estar acá y por eso estamos. Vamos a defenderla en todos los lugares que hace falta. Carlos Cuevas, secretario general de Utre Chaco. Gracias. Estamos con Luis El Turco Alí, Asociación Argentina de Actores. ¿Qué significa esta marcha y este apoyo de los actores y actrices? No es más que reafirmar nuestra lealtad a un proyecto, a las cosas que hemos conseguido, incluso en el gobierno de Cristina sobre todo. La lealtad a las cosas que hemos conseguido porque ella entendió nuestras necesidades en su momento. Nos dio la ley del actor, o sea, ella impulsó el tener más derechos laborales de los trabajadores, darnos la posibilidad de tener una relación de dependencia, todas esas cosas. Esas cosas no se olvidan, por más que las vicisitudes políticas de un lado, del otro, internas, lo que sea, pero hay cosas, derechos conseguidos que no se olvidan jamás y eso hace que hoy estemos presentes. Por supuesto, no solo yo, sino todos los compañeros que están viniendo para la marcha. Luis El Turco Alí, Asociación Argentina de Actores, muchas gracias. No, gracias. Canto Maestro. ¡Rompela! Que dice que sí, puedo hacerlo, puedo durante la primera jornada del paro de 48 horas dispuesto por nuestra organización sindical en respuesta clara a este gobierno provincial que nos hace ofertas salariales irrisorias, las cuales hemos rechazado, y nos movilizamos en Viedma. Hemos tenido un 85% de acatamiento a la medida de fuerza y muchísimos compañeros y compañeras de todos los rincones de la provincia hemos confluido en la capital provincial para movilizar y para decirle a este gobierno que exigimos una nueva convocatoria paritaria con una propuesta salarial a la medida de lo que necesitamos los trabajadores y trabajadoras de la educación. No hemos tenido ningún tipo de contacto, solamente hemos leído los medios de comunicación. Nadie se ha comunicado con la UNTER. Insistimos en que esta semana, más allá de las 48 horas de paro, tenemos un día hábil, que es la oportunidad que tiene el Ministerio de Educación para convocarnos urgentemente a una paritaria con una nueva propuesta salarial. Nosotras y nosotros vamos a terminar con acciones locales en cada una de nuestras seccionales. Hemos convocado también a un congreso de la organización sindical para el día 24 de este mes, en el que definiremos si hay una nueva paritaria, analizaremos esa propuesta salarial, como lo hemos hecho siempre en nuestro sindicato. De no haber paritarias, seguramente nuestro congreso definirá profundizar las medidas de acción directa. Complicada la situación de las y los compañeros docentes de Río Negro. Escuchábamos a la secretaria general de la entidad de base de Cetera en esa provincia, Silvana Inostroza. Este martes 24 se realizará un congreso para evaluar las acciones a seguir de no realizarse la paritaria provincial docente en Río Negro. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo. De joven se convierte en oficial del regimiento de Blandengues. Participó en la reconquista de Buenos Aires ante las invasiones inglesas. En 1810, el gobierno revolucionario de Buenos Aires lo designa teniente coronel con la misión de levantar a la banda oriental contra los realistas. Ya convertido en jefe de los orientales, Artigas reconoce la asamblea del año 13 y envía representantes con instrucciones precisas para proponer la independencia absoluta de España y formar las Provincias Unidas del Sur. Los diputados fueron rechazados. En el litoral, constituye la Liga de los Pueblos Libres en 1815, desarrollando un programa revolucionario y democrático. Hostigado por Buenos Aires y atacado por los portugueses, decide pasar a la ofensiva. Con los caudillos Estanislao López y Francisco Ramírez, triunfa en Cepeda contra las tropas directoriales. Poco tiempo después, es derrotado por los portugueses en Tacuarembó. López y Ramírez, sin consultar con Artigas, firman el Tratado de Pilar con Buenos Aires y queda trunca la liberación oriental. El 24 de julio de 1820 es derrotado definitivamente en Rincón de Ávalos y se exilia por 30 años en Paraguay. Pasa a la inmortalidad el 23 de septiembre de 1850. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. José Gervasio Artigas, un hombre que es el padre de los orientales, pero que tiene muchísimo que ver con nosotros y es el padre del federalismo en realidad. En el Río de la Plata, un hombre comprometido con su tiempo, una persona claramente revolucionaria, un moderno. Había nacido el 19 de junio de 1764 en Montevideo, que estudió en el Colegio de San Bernardino, franciscano, y se dedicó a las tareas rurales acompañando a su padre y empezó también a ganarse la vida en la compra y venta de cueros para venderlos a los exportadores de Montevideo. Y en 1797 ingresó al regimiento de blandengues. Y es ahí donde lo sorprenden las invasiones inglesas y participa de la reconquista de Buenos Aires. Se viene para Buenos Aires para ayudar a los porteños a defenderse de los ingleses. Está bajo las órdenes de Liniers. Y luego, cuando se produce la Revolución de Mayo, deserta de la guarnición de Colonia y va armando un grupo de combatientes, un verdadero ejército popular, para resistir a los españoles. Y así es como se produce entonces este combate famoso de las piedras, triunfo artiguista, con todos sus criollos, sus paisanos. Y acá empieza a ocurrir algo interesante. Una vez producido el triunfo, Artigas comienza sus primeros repartos de tierras entre sus paisanos, y curiosamente, el triunvirato decide pactar con los españoles. Luego de Los Malditos, una pequeña reseña, como habíamos dicho, de este general de la patria grande, José Gervasio Artigas, por el historiador Felipe Piña. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas, y sácate el sombrero cuando lo digas. La la la la la la la la la la la la, y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriéntala, lejana y pura, a la patria cantada sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, ponte en baguales, vamos mano con mano los orientales. Larara y larara y larara y la y larara y la, vamos mano con mano los orientales. Canto Maestro, el programa de Cetera. Muy importante la capacidad de movilización de nuestro pueblo para defender la democracia, para impedir que entre Milei y los tres supremos presentables de la Corte de la Injusticia puedan gobernar el país por decreto y armando causas, restringiendo cada día más la democracia y construyendo un despotismo que arrasa con los derechos de nuestro pueblo. Hoy, no solamente la solidaridad con Cristina Fernández, no solamente para repudiar la proscripción sobre ella, sino también una movilización en defensa de la democracia, pero además la conciencia de que la unidad de nuestro pueblo tiene que convertirse en capacidad de rebelión para ponerle freno a este despotismo. Arrasan con los derechos democráticos, y el primer derecho democrático es el derecho a tener un salario digno, un empleo digno y no tener hambre en la Argentina. En la historia de nuestro país, las grandes definiciones se han dado con el pueblo en las calles. Estamos en un momento que marca esa inflexión. Acá no se puede hablar de cosas que fueron del pasado, que son nimias, cuando de por medio está la proscripción y el encarcelamiento de la presidenta del Partido Justicialista, para empezar. No hablemos del pasado, hablemos del presente. Presidenta del partido más grande de la América Latina, presidenta

íbamos ahí, yo ya estaba en la farmacia, vivíamos de una manera tal que jamás imaginábamos que iba a pasar algo de esa naturaleza. Así fue como, o sea, realmente un estampido interior de cada uno con una voz de rebeldía, viste, que indignación, porque vivíamos tan bien, vivíamos en un país con plena ocupación, con un montón de leyes laborales, protección, la justicia social verdaderamente, las tres banderas, y no podíamos entenderlo, viste, el tema. Alfredo Ferraresi. Entonces ahí es donde se nos viene el golpe interior. Y ahí empezamos, la mayoría de los muchachos que estábamos en esa época, la militancia nuestra era muy relativa, ¿viste? Entonces, a las asambleas de los gremios, ir al sindicato a buscar entrada para el Colón, que se daban, un montón de cosas que eran totalmente como los temas de salud, que había grandes centros de salud, y teníamos todo, ¿viste? No podíamos imaginarnos. Ahora, cuando vimos los gorilas que sacaban los pañuelitos, hijo de puta, haberlo visto fue tremendo. Más con lo que más el colectivo ese con los pibes, los trolebús, desastre. Ahí cambia la imagen realmente del país. O sea que se nota directamente, ya que hay una orden de, aparte de asesinar a Perón, asesinar al peronismo. Y fíjate que a los tres meses se produce el golpe definitivo. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. El 16 de junio de 1955. Para los hermanos Troller, ellos nadan en la espuma hablándonos. Esos seres que soñaban de vivencia en vivencia. Eran hermanos, padres, hijos, daban a caricia, besos dulces y también voluptuosos. Se abrazaban antes de ir a la escuela, al trabajo. Hoy son simplemente memoria esparcida, como lo fueron sus huesos en la polvareda. Yacen, quién sabe dónde. La malignidad los numeró como sombras en el fuego de bombas y metrallas, transformándolos en polvo, tierra. Y hoy floran en el recuerdo. Ese jardín es cada vez más perdurable. La vaguedad de su perfume en algún lado está. Crecen en el gesto, tan remoto y tan cercano, para diagramar el espacio sangriento que la maldición instaló. Son memoria, no los han podido tapar. Siguen siendo testimonio que fue y se recuerda. Nadie podrá borrar lo ignominioso, ni la perversidad del privilegio. Se fueron quedando en la ajenitud de la noche interminable. Quisieron colocarle silencio al día y se fueron al extravío. Los compañeros han sido cantados por todos y ellos vuelven en el cantar cada 16 de junio para enrostrarles sus espejos de sangre. Memoria del pueblo, esa vitalidad inagotable. Han impedido el agravio nacional. Y sí, es verdad, hubo complicidad del fuego en la plaza imperdible. Ahora transitan de sombras, siluetas, voces abatidas, de ahí que gritan más que nunca. Son los compañeros del pueblo que lo sostienen la herida en la penumbra de la arena. Cada 16 de junio se transforman en pájaros y cantan. Cantan por nosotros y prosiguen la dulce faena de seguir cantando con violines, guitarras, charangos y bombos angelados. Atraviesan la bruma de sonidos y zorzales para acechar al olvido. Soy Alfredo Carlino, poeta, escritor, periodista, actor, titiritero, pugilista y un amador de la vida, de la militancia, de las mujeres y de los sueños, porque los sueños hay que amarlos para que crezcan. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte.